El misterio de la creación, ese instante sagrado. Buenas noches, bienvenidos una vez más a El misterio de la creación, este encuentro íntimo, pero que sabemos que será escuchado por alguien que le preste el oído en esta nueva noche, donde nos proponemos poner a andar este misterio, esta cuestión que por lo menos a mí me obsesiona, que es el creativo, el proceso creativo y cómo cada artista se pone a trabajar en eso, cuánto se entrega al instante sagrado en donde baja una idea en forma de melodía o de verso. Para convidarle esta temática, hoy tenemos a Micaela Chauque, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y acá nuevamente por La Plata. Gracias, ¿no? Licenciada en folclore argentino, ¿qué implica este título, digamos? Es una formación de la Universidad Nacional de Artes del Departamento de Folclore. Tengo el título de profesora nacional antes de la licenciatura del profesorado de folclore también, cuando la universidad se llamaba IUNA, Instituto, ¿sí?, Nacional de Artes también. Así que bueno, eso es como los procesos que uno va haciendo de formación, siempre en el mismo espacio, ¿no? Uh-huh. En el año 2001 es que terminás esta formación académica en un año particular para la Argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿habías venido a qué edad aproximadamente a Capital Federal? Cuando terminé el secundario, eso fue cuando cumplí los 18. Ajá. ¿Y ya venías pensando venir a, era un destino posible Buenos Aires? ¿Cómo fue que tomaste la decisión? Imagino que también para la familia, en una instancia tan lejos, no debe haber sido algo fácil. Contanos cómo fue ese momento de decidir y quizás esos primeros días en la gran ciudad. Sí, bueno, justamente fue una decisión tomada porque no había otras posibilidades en esa época, no había muchos instituciones que se ocupen de la educación del folclore. Y en ese momento la única oficial fue esta posibilidad acá en Buenos Aires. Y bueno, la tomé, digamos. Me vine directamente sin yo creo que con mucha ingenuidad, porque no conocía la capital, tampoco entendía de qué se trataba todo este gran movimiento, digamos, de la ciudad, se maneja de otra manera. Bueno, ustedes que viven acá en La Plata, se nota la diferencia, ¿no? Cuando van al centro, a Capital Federal, eso es muy marcada la diferencia entre uno y otro. Y imagínate en el caso cuando tenía que viajar del norte del país para llegar a vivir en el medio del centro. Uh-huh. Así que eso sí, se nota mucho. Y venir desde lejos, sabiendo que, bueno, por la cuestión económica principalmente, no es que, como otros estudiantes del interior del país, todos los fines de semana puedes ir a tu casa, como bueno, acá, que es también una ciudad universitaria, se usa, se sucede cada 20 días, cada un mes, volvés a tu hogar. En tu caso, ¿Cómo fue eso que vos decís? Sin conocer la ciudad, de repente estabas en Buenos Aires, en la Capital Federal, con toda, bueno, una cuestión nueva que, sin embargo, tenía que ver con algo que vos deseabas. ¿Cómo fue esa cuestión de la distancia? Imagino también mucho llamado por teléfono. De otra forma también, porque en aquellos años el celular, que ahora es como una extensión más de la mano, no existía o por lo menos no era tan usual. Sí, es cierto que el uso del celular era ausente prácticamente. O sea, en ese momento, viste, es una cosa que solamente lo tenían las personas que podían comprar uno de esos equipos que son siempre caros, que eran siempre caros en esa época. Y sí, llamando por teléfono al teléfono fijo de casa de allá, de mi madre. Y no, bueno, o sea, hasta que no terminaban las clases, no se vuelve así. Una estancia, digamos, prolongada. Sí. Y estando en Buenos Aires, ¿pudiste hacer un grupo de amigos? ¿Cómo sin, digamos, quedarte aislada de la sociedad, cómo recordás esos años de la estancia? También la cuestión de ser un adolescente entrando ahí en la juventud hace que todo importe un poco menos cuando el objetivo está, digamos, ahí enfrente. En tu caso, bueno, terminar de relacionarte académicamente con el folclore. Lo que en ese sentido me ayudó mucho el estudio, porque pude vincularme con chicos de otras provincias también, porque había muchos jóvenes que venían de otros lados a estudiar. Entonces ahí me conocí con gente de Corrientes, de La Pampa, de Misiones, de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de otras provincias, de la Patagonia, estudiantes de la Patagonia. Entonces eso ayudó mucho nomás al día a día, ¿no? Al llevadero. Después, por suerte, los fines de semana podía ir a visitar a mis tíos, que ellos sí habitan acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y eso hizo que también los vaya a ver, trataba de encontrar ese vínculo por ahí, ¿no? Hasta poder pasar todo el tiempo, ¿no? Hasta que llegaban las vacaciones o se suspendían las clases por un periodo largo. Uh-huh. Y en esas visitas a la familia jujeña, bueno, ahí en el conurbano bonaerense, mucha gente que viene del interior del país trata como de reproducir el ánimo de su pueblo, especialmente cuando termina el trabajo y fundamentalmente los fines de semana. Los jujeños, en este caso, no sé, planteaban, organizaban peñas como para, digamos, mantener viva por lo menos el lazo con los coprovincianos. Sí, eso es re lindo porque se nota. Por ejemplo, yo iba siempre a la Feria de Mataderos, uh-huh, ¿no? Que ahí mi tía tiene un puesto de artesanías. Entonces siempre pasaba por ahí, veía los espectáculos de música. Digamos que estaba siempre rodeada de música, de folclore, ¿no? Con sus amigos. O si no, iba a visitar a mis tíos también, que bueno, y así me la pasé, digamos, vinculada de muchas maneras, ¿no? Con relación a las cosas que me gustaba, la familia, el lugar. ¿Y fue en esa Feria de Mataderos que entraste en relación, en contacto con Jaime Torres? ¿Fue antes, después? No, eso fue cuando estudiaba en... Siempre cuando estudiaba en ese momento el IUNA, fui a ver un espectáculo de Jaime Torres a un teatro. Me pude presentar, nos conocimos, como quien dice, pegan buena onda. Uh-huh. Entonces eso fue muy interesante porque él vive más o menos por Parque Lezama y yo estaba en el centro en esa época, entonces me podía trasladar, no era tan lejos. Así que bueno, lo fui a visitar varias veces hasta que al último le demostré lo que tocaba. En el IUNA se practica mucha danza folclórica también, entonces bailé mucho tiempo. Eso fue como un mix, un combo de distintas artes que atrajo a la atención de Jaime y bueno, por eso estuve al tiempo ya estuve integrando y su gente, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y te integraste a la banda de él, uh-huh, como instrumentista. Me integré a la banda de él haciendo un poco de todo. Como te dije, bailaba folclore, tocaba la percusión, ¿no? Son las cosas que más me destacaba porque había otro siempre, un ambientista que él siempre tiene, ¿no? En ese caso. Así que fue muy interesante pasar, digamos, de un músico amateur, digamos, a jugar o a trabajar de una manera con la música de manera profesional, ¿no? Porque eso cambia mucho también. Y de manera rotunda, porque Jaime Torres ya, bueno, imagino que por entonces ya era toda la institución que significa aún hoy, y que él es un representante no solamente de la quebrada de Humahuaca, sino de la Argentina y del folclore argentino, o sea que viaja por el mundo. Y en esas giras vos también te sumabas. Sí, me he sumado. Me acuerdo que mi primer presentación fue en el Festival del Poncho, en Catamarca. Luego vino el verano, tocamos en el Festival de Cosquín, en varios festivales del país. Y hicimos tres giras, creo, por Europa. La primera fue a Inglaterra, que en esa noche, me acuerdo, en esos días era la Semana Argentina, se presentó Divididos, se presentó el Chango Espaciuc, el Vitale, estaba Marcelo Torres ahí con el bajo, me acuerdo. Eso fue en la primer gira, una sala llena, un espectáculo muy bonito. Después, la segunda gira que hicimos, ya creo, no recuerdo si fue primero España o después Noruega, pero me parece que fue España. Fuimos al Fitur, que sería el Festival Internacional de Turismo. Uh-huh. Y ahí también representando a Argentina, junto a un espectáculo de tango, hicimos una presentación como de la delegación argentina, que estuvo muy bueno eso también, que se hizo en la Casa de las Américas. Es un edificio conmemorativo, digamos, de la cultura latinoamericana y de la cultura de América en sí. Eso estuvo muy bueno, ese viaje que hicimos a España. Después hicimos otra gira a Noruega, que fue muy larga. Bueno, ¿no? Otra cultura, otra forma de ver el espectáculo, ¿no? Sí, ya el público. Son esos públicos que solamente aplauden hasta que no hay ni un, hasta que se produce el silencio, ahí recién se produce el aplauso. Es como que no existe esa forma de participar como acá, ¿no? Y ahí en Jujuy, como en toda, digamos, la cotidianidad andina, es todo muy a la calle, es todo muy compartido. ¿Encontraste un contraste muy grande, por ejemplo, en Noruega, por pensar en un lugar como que casi imposible de llegar? Son dos cosas distintas, diría yo, ¿no? Porque lo respecto a las fiestas de la quebrada de Humahuaca son más bien celebraciones y fiestas populares que son del pueblo, ¿no? No es un festival, no es un artista, es el rol mismo, ¿no?, de la cultura viva, que se mantiene todos los años a través del interés de la misma gente. No es otra forma de ver. En cambio, en el espectáculo que nosotros presentamos, en el caso de Noruega, es otra cosa, porque se trata de brindar un espectáculo musical que refleje una parte de la cultura argentina, ¿no? Fue ese el objetivo, por lo menos eso es lo que entiendo. Uh-huh. Estamos hablando aquí en el Misterio de la Creación con Micaela Chauque, que vino especialmente aquí a Penthouse, que es donde está desarrollando esta charla. Vino aquí desde Jujuy. Vamos a escuchar alguna de sus composiciones que en diferentes discos ya forman parte de una obra de esta jujeña que nos representa en el mundo. Thank you. misterio, la fuerza que moviliza la esencia. Seguimos aquí en el misterio de la creación, estamos dialogando con Micaela Chauque acerca de sus comienzos, en donde la Capital Federal la encontró, la recibió, como a tantos que vienen a trabajar o a estudiar o a tirarse el lance, ¿no? De pegarla, de que suceda algo, que modifique la vida que, bueno, uno lleva hasta el momento. Giras internacionales con Jaime Torres, sin embargo, llega tu graduación y decidís volver a La Quebrada. Sí, así es, decido volver a La Quebrada y me instalo en Tilcara. Y bueno, me quedo ahí en Tilcara hasta el día de hoy. Y en lo posible lo que hago es estar más tiempo allá y después, bueno, viajo. Por eso me encuentran acá. Claro. Vos naciste en la localidad de Iruya. ¿Por qué no volver ahí? ¿Por qué a Tilcara? Imagino también que es una cuestión de accesibilidad entre Tilcara e Iruya. Se accede mejor a Tilcara. Pero bueno, ¿qué relación tenías al momento de volver con tu pueblo? ¿Eres en un lugar donde volvés? ¿Te quedaron familiares ahí? Bueno, en realidad cuando intento regresar, lo quería hacer a Salta, ¿no? Pero no había forma, no había lugar donde vivir, no había trabajo. Había buscado, digamos, durante el verano, me acuerdo, todo el verano, dónde instalarme. La única posibilidad que se creó, bueno, lo que pasa que también fueron épocas difíciles, 2001, 2002, fueron épocas muy difíciles. Donde no había trabajo, donde el arte era prácticamente... Lo que salió fue lo que definió, digamos, ¿no? En ese caso, de todos los lugares donde había presentado mi propuesta, ofreciendo mi trabajo, que fue desde Humahuaca, toda La Quebrada, Jujuy, Salta, Iruya, todos los lugares donde era posible presentar, lo hice. Y la única respuesta fue Tilcara, ¿no? Donde pude empezar a dar unos talleres en una fundación que se llama Música Esperanza. Uh-huh. Casualmente en mismo Tilcara tenía un grupo de amigos ya con los que siempre pasaba los veranos. Y ellos mismos me habían dicho, bueno, pero te conseguimos donde alquilar algo económico. Y se dieron las dos cosas, ¿no? Lugar donde vivir y lugar donde trabajar. Así que sería que tenía que ser ahí, de ahí que me instalé en Tilcara. En Tilcara como docente, alejada de los grandes escenarios. Sí, eso fue el cambio, ¿no? El cambio se dio por dejar el desarrollo musical que estaba teniendo en Buenos Aires, para volver ahí, de ahí como volver a empezar, y ya de ahí, bueno, los circuitos de peña son mucho más simples, entonces tocando ahí, digamos, ¿no? Circuitos de peñas que hay que todavía existen en Tilcara y se fueron desarrollando, ¿no? Dejar, como vos decías, como las grandes ligas después de tocar con Jaime Torres, ¿qué te dejó? ¿Qué sentiste que ganaste estando compartiendo y qué perdiste? Bueno, más que todo fue que cambio, porque en esa época era muy difícil vivir en Buenos Aires, en Capital, ¿no? Muchas manifestaciones, bueno, es lo que está pasando, pero para alguien que no está habituado, no nació en eso, entonces fue como una decisión que se tenía que dar, digamos, más que cuestión de hacerlo, porque era prácticamente difícil vivir en Capital Federal. Y después allá es la tranquilidad, ¿no? El contacto con las montañas, el paisaje, las tradiciones musicales, que hay muchas, las bandas de sicuri, los copleros en carnaval, el festejo mismo de carnaval, la Semana Santa, el festejo de diciembre, enero, que son los de pesebres. O sea, hay una cantidad infinita de realidad cultural y musical y de vida que se desarrolla en la quebrada de Humahuaca, que son, que es la coherencia, ¿no? La coherencia que uno busca con su vida. Uh-huh. Entonces ahí es eso lo que no había comparación, digamos. ¿Y te pesó en algún momento resignar este que vos hablabas de desarrollo musical por dedicarte exclusivamente a la docencia? Porque bueno, muchas veces la cuestión de la docencia es un salvoconducto que uno elige o puede elegir en el momento de, bueno, necesitar un mango, por decirlo de alguna manera, y bueno, cuando por ahí el circuito de peñas y caer como un paracaidistas y empezar todo otra vez hace un poco más difícil. Bueno, lo que sucede es que lo tomé con mucha alegría, porque no es que dejé de tocar. O sea, siempre estuve tocando. Prácticamente tocaba más en Tilcara que acá en Buenos Aires, ¿no? Porque allá hay unas peñas que funcionan todo el año y necesitan espectáculos musicales todas las noches. Entonces, bueno, o sea que eso no se detuvo. Lo que sí cambió, porque de hecho pasé de acompañar a un artista a crearme como artista, digamos, como solista. Y eso sucedió ahí en Ticara. De comer comida chatarra pasé a cocinar, por ejemplo. O sea, yo creo que lo tomé de esa manera, ¿no? Fue salud, fue de nuevo una construcción por ahí. Lo que se necesitaba en ese momento era eso, ¿no? Construir desde ese lado. Y el crecimiento desde otro lugar, más que todo. Así que sí, obviamente se extrañaba las giras y eso, pero con el tiempo se compensó, digamos, ¿no? De hecho, ya son varios años lo que hago giras, así que no es que dejé de tocar haciendo giras, sino que ya son varios años que estoy saliendo fuera del país a hacer giras, presentaciones musicales, para distintos eventos, festivales de música latinoamericana, teatros, centros culturales, eventos por, no sé, las embajadas, por los derechos humanos también. Hay una... no desapareció, sino que por ahí en ese periodo no estuvo presente todos los años, pero sí, bueno, llegamos, ¿no? Igual. Siempre en representación de la Argentina y particularmente de esta cultura viva del noroeste de la Argentina. ¿De qué manera vos crees que aportás a que esa cultura se mantenga viva, no quede como embalsamada y que siempre aporte algo nuevo para lo que se denomina, bueno, el acervo cultural? Porque bueno, uno puede tocar durante 1500 años el humahuaqueño, por decir una cosa, y que nunca surgen cosas nuevas. ¿De qué modo vos aportás a eso y cómo crees que es tu trabajo de representación? No solamente pararte encima de un escenario y decir, hola, yo soy Micaela y represento Jujuy. ¿De qué manera y a dónde apunta tu trabajo? Bueno, es cierto que el humahuaqueño va a seguir sonando, digamos, se va a seguir escuchando, porque ya pasa a ser un emblema de la música tradicional o de la música folclórica de Jujuy o del noroeste o de la parte andina, ¿no? Eso no se va a detener, y si se detiene nos tenemos que asustar mucho y nos tenemos que preocupar muchísimo qué pasa acá. Pero de hecho eso va a continuar. Lo que sucede es que sí hay una cantidad de artistas, compositores, creadores que han incorporado más repertorios, temas nuevos, canciones nuevas a la música folclórica del noroeste argentino. Y el aporte que hago es desde todos los lados, ¿no? Desde la docencia, por un lado, con los alumnos enseñando quena sikus en la Escuela de Arte Humahuaca, y el aporte en las producciones artísticas. Yo creo que tiene que ver con que se trata de una manera ya bien una forma de vida, ¿no? Donde uno no se detiene, sino son presentaciones musicales, son nuevas composiciones, obras que van saliendo, por ejemplo, una que estamos por tocar ahora, que es Corazón Jornalero. Uh-huh. Otro tema mío es El Milagroso, un carnavalito. Un bailecito del saltarín. Una sicureada que está arreglada con guitarra también. Se llama La Llegada. Son los temas que en este momento estamos tocando en el escenario. Después hay otro que se llama Tengo Babogalas y Coplas. Después tengo otro que se llama Mi Cultura la Copla. Se van incorporando al repertorio que ya está. 2017, estás contando tus composiciones que se suman a esas que vos decís que tradicionales, pero ¿en qué momento vos decidiste o bueno, surgió como una necesidad componer, hacer tus propias cosas a la par de este repertorio tradicional y representativo de, bueno, de La Quebrada y de Jujuy y Salta también? Sí, fue como algo que va saliendo de manera natural, porque yo empiezo a componer desde que soy chica, ¿no? Desde los 12 años, sin saber música, agarraba, escribía letras y ponía melodías en la guitarra. Pero se va desarrollando de a poco. Me acuerdo que tuvo un periodo largo que solamente incluí una sola composición, que es El Milagroso. Después digo, ¿por qué no mostrar las otras? Entonces empecé a mostrar mis otras composiciones y el grupo, los músicos con los que toco. Y yo me dice, ¿pero por qué no lo hacemos? Dale, empecemos a hacer eso. Y así fue que empiezo, digamos, a mostrar más canciones propias. Eso es una construcción que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, de esa manera. Primero tocaste los instrumentos de vientos y después vino el canto, ¿o eran dos cosas que iban a la par? Por ejemplo, los instrumentos de viento aparecieron, sí, mucho antes, porque lo primero que empezamos a tocar. Luego el canto también estuvo presente, pero no en el mismo espectáculo, ¿no? Es como que cantaba más bien para las fiestas, para la rueda de coplas, que para el escenario. Entonces existían, pero por dos caminos distintos. Hasta que me acuerdo que tocando en la peña ahí en Tilcara, me pedían que cantara coplas. Ya me habían pedido muchas veces, no, hasta que un día accedo a cantar lo que yo cantaba en la rueda de coplas. Y eso fue como muy sorprendente, la reacción de la gente. Entonces de ahí en más empecé a incorporar eso que hago dentro del, fuera del escenario, en el escenario, ¿no? Y así hasta el día de hoy, que ahora, por ejemplo, que vamos a sacar un disco dentro de poco, ya no es un disco de música instrumental, ¿no? O que está incluido dos o tres coplas por ahí cantadas. Ya es un disco en la cual las dos expresiones artísticas, los instrumentos de viento y la voz, se unifican para conformar un repertorio. Y es el caso de este último disco, en el cual presento 5 temas instrumentales y 5 temas cantados. Y esos cantados ya forman parte de algunas canciones. 2 son composiciones mías, cantadas. Una es instrumental, y así se van como agregando, digamos, ¿no? Los instrumentos de viento, especialmente, bueno, el siku, la quena, la sanata, son propios de la cultura andina, pero muy pocos saben que al interior de la cultura andina estos instrumentos aerófonos son casi como patrimonio exclusivo de los hombres. Ellos eran como los que tenían autorización de fabricarlos, incluso de tocarlos. Vos, una vez que lograste fabricarlos, incluso ejecutarlos, ¿cómo te sentiste? Si en algún momento creíste que tu rol como mujer era como librar una especie de batalla en un escenario, en una escena que es compleja socialmente, en donde también el hombre gravita sobre, digamos, sobre todo ese escenario, especialmente sobre la mujer. Contanos, nos interesa que hables de tu rol como mujer en la cultura andina. Por ejemplo, lo que pasó fue que en un principio lo hice por gusto, ¿viste? Como uno empieza a tocar los instrumentos porque les gusta. Comenzamos en un grupo de música andina que se llamaba Vientos del Norte, en la cual los vientos eran ejecutados por 2 chicas, ¿no? Estaba mi amiga Laura Huanca, Y yo entonces, entre las dos, llevábamos los instrumentos de viento en un grupito que habíamos armado en el colegio, en el secundario. Así fue, digamos, inocentemente, sin ánimos de generar ningún tipo de conflicto o cambio o algo, ¿no? Las cosas cambian después de haber terminado de estudiar, o más o menos cuando regreso a Tilcara y uno quiere seguir haciendo lo mismo que ya viene trabajando, ¿no? Y ahí no, ya no es lo mismo. Ahí te explican que los grupos son por género también. Los músicos no tocan con las chicas de música andina, tocan entre varones. Las bandas de Siguri son de varones, ¿no? Integrado por hombres. Los que llevan algunos instrumentos, en particular quenas o flautas, para algunas fiestas, celebraciones, en particular fiestas patronales y esas cosas, también son hombres, ¿no? Ahí es donde sí se ve como que, uy, ¿ahora qué hago? Porque uno viene con el entusiasmo de tocar o se presenta con los instrumentos y no es el contexto. Parece de esa manera hasta que... bueno, yo ya venía tocando, como te decía, en un pueblo chico donde todas las noches hacía música, los vecinos pasan por la calle y escuchan, ¿no? Entonces ya se empieza a correr la voz de que había llegado a tocar instrumentos de vientos. Los músicos en primer lugar se acercan y hacen, nos conocemos, y digamos fue lindo, hasta que un día le pregunto, ¿por qué yo no toco con ustedes? Porque yo ya venía tocando siempre sola en la peña, ¿no? Con un guitarrista que me acompañaba, pero poco a poco, digamos. Me dice, y porque vos sos mujer, ¿no? No, nosotros no tocamos con mujeres. Y así es como de a poco vas entendiendo el contexto de estos instrumentos, que ahora en la sociedad moderna y en la sociedad urbana es lo más normal, ¿no? Si bien hay mujeres o hombres, pero en una sociedad donde se desarrolla la cultura con tradición, entonces existe reglas. Entonces ya cuando, pasado un año, ya me conocen que voy tocando instrumentos, me invitan a participar del carnaval, yo me acerco también con los instrumentos, con la quena en particular. Y dice, bueno, toca. Entonces en una ronda de copleros, me dice, a ver, toca. Entonces yo empiezo a tocar la misma melodía que ellos tocan. Les gustó, bueno, también me llevan a otra ronda de copleros, toco lo mismo, la melodía que se toca para las coplas. Bueno, y así hasta que en una ronda que me tocó todas personas ancianas, personas mayores, y estaba el señor que tocaba el quencho y la caja y la quena, me decía, bueno, dice, te vamos a autorizar para que toques con nosotros, decía, queremos, te vamos a autorizar para que toques los vientos, dice, bueno, la quena, me decían. Y eso fue muy lindo porque ahí se logra, después de mucho tiempo, esa integración, ¿no? Más que todo. Más que una lucha, confrontarse al rol del hombre, más bien fue la aceptación, ¿no? Con mucho trabajo, obviamente, había que demostrar que uno toca también, eso sí es real. No es que uno va a decir, bueno, sí, te dan permiso porque sos mujer. No, te dan permiso si tocas. Y si sos mujer, bueno, tendrás que demostrar que tocas. Y si sos hombre, también tendrás que demostrar que tocas. Para eso, ¿no? Estamos hablando aquí con Micaela Chauque, esto es El Misterio de la Creación, repasando un poco cómo se ha ido desarrollando desde su estancia en Buenos Aires, estudiando, su vuelta al mundo con Jaime Torres y su vuelta a la localidad de Tilcara, donde actualmente reside y muchas veces viaja también representando a la Argentina por el mundo y a veces, bueno, nos toca a nosotros recibirla aquí en la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar una canción que la pone en un lugar novedoso que tiene que ver también con un modo de abordaje que se hace particularmente desde la música electrónica a los ritmos andinos, una canción que se incluye en el último disco de Tremor y que se llama Huella, y vamos a escucharla para después hablar un poco de Micaela Chauque en diálogo con el rock y con la música electrónica. El misterio de la creación. Diálogos con Matías y Loreto. Un artista y el misterio de la creación. Seguimos aquí en el misterio de la creación, dialogando con Micaela Chauque. Acabamos de escuchar Huella, en donde ella participa aportando su voz en ese ensamble electrónico. Que bueno, significa lo que hace Tremor. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Y fue a través de un encuentro que se hizo de música electrónica y artistas del lugar en Tilcara, justamente. Ajá. Se llamaba Nokia Trend, que es una especie de viaje cultural que ellos emprendían un colectivo y todos se sacaban fotos y se filmaban por Nokia. Digamos que estaba de moda en ese momento, que ya no existe más. Y lo que hacíamos era, bueno, ellos hacían su número de música electrónica y se sorprendieron cuando era posible, digamos, incluir estos instrumentos que eran sikus hasta la danza en su propuesta musical, ¿no? Entonces, de ahí quedó el vínculo y hasta que grabamos, participé del disco de Tremor en este tema, ¿no? Huella, para su último disco. Así que, bueno, contenta. Uh-huh. El encuentro fue diferente, seguramente fue diferente al que tuviste con Moyo y Arnedo allí en Tilcara. Bueno, contanos ahí, porque por ahí, para hacer un contexto a aquel que estás escuchando, vos estabas viviendo en Tilcara cuando una tarde, como cualquiera de que va a turistear, digamos, por Tilcara, se da una vuelta por el Pucará, visita la Garganta del Diablo y demás, un día, como tantos, llega al lugar donde vos trabajabas también vendiendo, ¿no?, instrumentos de viento. Sí, en esa época tenía un local que se llama El Sicuri, todavía existe, solo que ahora ya no estoy trabajando ahí, en la cual, bueno, pasó Ricardo por ahí, estuvimos charlando, le di un disco y le escuchó, después volvió de nuevo y así hasta que me invitó a su ensayo. Participé de sus temas, de los temas de la banda y así terminamos tocando en la presentación de Amapola del 66 ahí en Tilcara. Uh-huh. ¿No? Fue eso. Y siempre con lo que hago, ¿no? Con la copla, con el sikus. Y eso fue una experiencia distinta siempre, ¿no? Son como únicas. Y que lo recuerdo porque quedó también todo grabado y filmado. De hecho, van a sacar una película sobre eso. Bueno, estamos muy, muy contentos, ¿no?, de ese encuentro. Y hasta ese momento, ¿tu relación con el rock existía? ¿No escuchabas? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? ¿Cómo era eso? Mi encuentro con el rock es ahí, digamos, ¿no? Porque nunca escuché rock, no, nunca me atrajo. Estaba en otro planeta, digamos, literalmente. Me decían, y si vos no escuchás rock, ¿qué escuchás? O sea, es como que hay gente que no concibe, digamos, una realidad distinta a esa. De hecho, bueno, yo escuchaba mucha música, pero en particular no era el rock. Más allá de lo que uno escucha ocasionalmente por la radio, por los medios, ¿no? Fuera de eso no es lo que escucho, digamos. No me dedico a escuchar música que publican en los medios. Y eso, sí, fue como un impacto bastante grande. Uh-huh. Y ese poderío, imagino que habrás sentido sobre el escenario compartiendo con los Divididos, Moyo, Arnedo, que forman parte casi fundacional del rock argentino, ¿tiene que ver ahora con esta realidad en la que vos integrás o te sumaste a un grupo de rock andino como Grita Nativo? ¿Qué relación hay? Y contanos también tu lugar ahí en Grita Nativo. Bueno, pasó capaz algo de eso de manera indirecta, ¿no? En el 2013, Pablo me viene a buscar a casa y me dice, queremos charlar con vos porque te queremos invitar a formar parte de un proyecto. Y me cuentan de Grita Nativo. En ese momento no tenía nombre, es Grita Nativo, pasa a ser, Pablo es el bajista, como la continuación de lo que era un Mahuaca Trío en su tiempo, ¿no? Se desarma esa banda. El bajista, Pablo, quería seguir tocando, entonces se arma esta nueva que hoy día se llama Grita Nativo. Y a mí me parece muy curioso, como siempre, el participar de proyectos de esa envergadura, porque no son los que uno habitualmente escucha, ¿no? Y así fue que empecé a participar de los ensayos, opinar también qué está bueno sonar, de qué manera, cómo estaría bueno conformar una identidad. Y hoy ya es una banda consolidada y por las casualidades de la vida se mudan. Así que en vez de seguir viviendo en Humahuaca, se vienen para acá, para la zona sur de Buenos Aires. Uh-huh. Pablo se instala en Bursaco, entra el cantante que toca la guitarra, que es Andrés Irigoyen. En la batería también estaba Chino primero, y después acá en La Plata se incluye a Martín Casado, toca muy bien la batería. El charango, que antes lo llevaba Apu, ahora en este momento lo toca Eliseo Álvarez Prado, uh-huh, también de familia de Tilcara, de Jujuy. Entonces la formación está instalada más o menos por esta zona del país. Y lo que hago es, cada vez que viajo, encontrarme con ellos, ¿no? Y organizan fecha. Y sí, salimos a tocar. Y bueno, eso del lado del rock, y del lado de la música electrónica, ¿hubo también una nueva participación? O bueno, quizás se me mezclan las fechas, pero en el Festival Internacional o Federal de Poesía también hiciste una intervención con Gaby Kerpel. Sí, es verdad. Mi última intervención con la música electrónica en vivo fue con Gaby Kerpel, presentando una de sus producciones que él hizo con Bagualas, uh-huh, ¿no? Con Balbina Ramos particularmente. Y eso estuvo muy interesante, porque trabajar con otro concepto de la música electrónica, que al final es muy amplio, digamos, ahí no hay estructura, entonces es todo otro universo para explorar. De hecho, ahora, cuando podemos, nos vemos y producimos algunas cosas musicales. Estamos, como quien dice, al tanto de, uh-huh, las cosas que vamos haciendo, ¿no? Y Balbina Ramos, de quien vos también expresaste admiración, respeto, que vive ahora en la ciudad de Mar del Plata, ella dijo que en esa ciudad en particular encontró algo, cierta imagen en el ambiente que le hace recordar mucho a su pueblo de donde ella nació. Vos, en tantos lugares que has recorrido, ¿encontraste un lugar que te haga recordar a Iruya, bueno, o quizás a Tilcara? Uno piensa en el cerro y piensa en Mar del Plata, y no hay, digamos, a simple vista, algo que una ambos ambientes. Sin embargo, cuando le preguntamos a Balbina, ella tenía toda una explicación que nos sorprendió y que dijimos, bueno, es verdad, se parecen mucho. ¿En tu caso encontraste algún lugar en donde quisieras ir a vivir, o te haya parecido muy similar al ambiente en donde te criaste? Lugares que se parecen, sí, he visto, ¿no? Como Perú, más que todo. Perú, la parte de Cusco, Ollantaytambo, uh-huh, por ahí cerca del Machu Picchu. Pues, bueno, son lugares donde no vivo, no, pero lo más parecido es siempre este lugar que elegí donde vivir, que es Tilcara, que es como lo más... Tiene todo, digamos, ¿no? No solo de la parte paisajística, sino también su gente, sus tradiciones y el gran acervo cultural con la música. Eso es lo que más me identifica, uh-huh, que podría haber sido también Perú, ¿no? Pero no encontré otros lugares que tengan que ver con eso, con ese punto de comparación, ¿no? Vamos ya poco a poco terminando este encuentro, en donde nos propusimos hablar de forma tangencial, directa o indirectamente, de la creación, del proceso creativo, del misterio que siempre hay alrededor de eso, cómo es que nace una melodía, cómo es que nace unos versos. Y bueno, Micaela trajo algunos de los instrumentos de vientos que ella toca, pero antes de finalizar con alguna melodía, algo que me quedó por preguntar y que tiene que ver con tu rol docente es tu participación en el programa Música de Todos, así es que se llama, en donde recorriste varias regiones de la Quebrada de Humahuaca y lugares ahí cercanos, promoviendo la conservación, ¿no? Y fomentar la cultura local, pensando en estos pueblos del interior que tienen todo, entre ellos internet, de esas cosas que tiene internet, en donde uno puede acceder a múltiples universos, y de hecho por internet fue que encontramos tu voz ahí interactuando con Tremor. ¿Cómo es el diálogo que vos entablás con los chicos que, bueno, para que fomenten su identidad, digamos, para que la tengan bien al frente, cuando en su vida cotidiana los chicos por ahí acceden a un universo totalmente distinto del que, bueno, por ahí se vive en el folclore? Sí, es cierto, la Música de Todos lo que hizo fue llegar a todas las escuelas públicas del país con distintos equipos. Nosotros formamos parte del equipo de Jujuy, donde visitamos los espacios de las escuelas públicas, y si eran escuelas grandes, cuarto grado, y si eran un poco más chiquitas, también agregamos a los de quinto, y si eran muy chiquititas, hasta todos los niños de las escuelas, de toda la escuela, digamos, de la comunidad educativa. Esto se tiene la intención de revalorar la cultura regional a través del arte, a través de la música, talleres de música, talleres de danza, y un taller de cultura o artes visuales, pintura, ¿no? Haciendo alguna intervención artística, pictórica más que todo. Y luego de todo eso, culminábamos con un recital, pues ya por el momento no está en vigencia, con un recital que consistía un recital didáctico, donde mostramos todos los instrumentos, las épocas de las fiestas, épocas, el calendario de lluvias, época seca, calendario de fiestas, de celebraciones y a veces de siembra también, de distintos puntos de la provincia de Jujuy, ¿no? De la Quebrada, de la Puna, de los valles y de las yungas también. Eso fue incluido también como una pauta, ¿no? Incluir todas las influencias más grandes de la cultura regional. Entonces en Jujuy tiene esta cultura del Aba Guaraní, que es la más nueva, que ya tiene un poco más de 200 años, que se instala en los ingenios de Jujuy. La cultura gaucha y por supuesto la cultura más antigua, que es la cultura colla, la cultura andina, ¿no? Así que eso es lo que nosotros reflejamos a través de estas actividades, y los chicos los reciben con novedad, por ahí decirlo, ¿no? Porque es medio curioso, pero es verdad que lo reciben como si fuese una novedad, algo nuevo. Aunque le estamos mostrando parte de la historia, ¿no? Vista desde otro lado, desde la acción artística. Y eso genera mucho entusiasmo, curiosidad. Abre también muchos diálogos entre los alumnos, los niños y los padres y los docentes, diciendo, yo porque mi abuela se acordaba, viste, de cosas, cantaba coplas, supongamos. Entonces, por ahí ya los nenes ya no, pero sí sus abuelas. Eso de traer presente la memoria, ¿no? La memoria colectiva, la memoria del pueblo donde ellos nacen o de donde vienen sus familias. Eso es muy interesante, muy muy rescatable, digamos, ¿no? Ahora después está el rol del docente, captar esa atención para transformarlo en conocimiento. Así que no solo estuvimos en Jujuy, sino que al final viajamos por la Patagonia, por Mendoza, Neuquén, fuimos a Córdoba, Tucumán. Tuvimos En el litoral también, Corrientes, Formosa, muchísimos lugares con el programa de la música de todos, así que fue una experiencia muy linda. ¿Ahora está en stand-by con miras a seguir o es que vos no estás participando? Con... Directamente no está en funcionamiento. Tenemos la intención de reactivarla y esperamos que se den. Es una actividad que se necesita con se necesita apoyo, ¿no? Claro. Así que, pero ahí está lista, preparada para salir. Apenas se dé, lo hacemos. Micaela Chauque, aquí compartiendo junto a nosotros el misterio de la creación, su visión respecto del proceso creativo. Búsquenla en Facebook como Micaela Chauque, allí está la página. También, obviamente, en YouTube. Y en YouTube no está esa, hay filmaciones de cuando tocaste con Divididos. Ahí pueden buscar, ¿no? Y hay otro canal de comunicación como para ponerte en contacto ahí con vos. Sí, aparte de Facebook está Instagram, estamos en las redes sociales, hay una página que no funciona mucho, pero existe, micaelachauque.com.ar. También hay eso, es otra manera de comunicación, ¿no? Y los discos, uno dice, bueno, estamos acá, esta chica vive en Tilcara, ¿cómo hacemos para acceder a un disco? ¿Se venden las disquerías? ¿Vos podés mandar una encomienda? ¿Cómo se hace? Sí, es medio complicado porque la distribución en este momento es nula, digamos, ¿no? Casi no existe. Pero sí, cada vez que hacemos nuestros shows, tratamos de llevar discos. Si no, cuando nos piden, los enviamos. Cada vez que viajamos, bueno, llevamos con nosotros los discos. Es el momento, digamos, clave que existe por el momento. Bueno, aquí muchas gracias, Micaela, por acceder a esta charla, que bueno, en la llegada dijimos que ese rapto de vergüenza que uno a veces le da, no hicimos el contacto ahí en Humahuaca, donde todos estábamos carnavaleando, pero bueno, quiso el destino que se sucediera aquí en La Plata este encuentro. También muy, muy contento que hayas también podido amplificar tu voz a todos aquellos que están escuchando ahora por el aparato de la radio, también por internet, porque ahora también se puede escuchar la radio por internet. Y ya que tenés ahí el instrumento, ¿qué te parece si despedimos con bueno, algunas piezas del repertorio que propias, prestadas, tradicionales, no tradicionales, como para despedir esta charla? Bueno, muchas gracias por la invitación. Una alegría poder comentar, digamos, lo que uno hizo, ¿no? Se hizo mucho trabajo sobre el pasado. Y hablando de la creación o de la composición en este caso, bueno, voy a tocar un bailecito. Se llama justamente Bailecito del Saltarín, que fue grabado en el primer disco instrumental de La Quebrada ya hace varios años atrás. Ha sido Micaela Chauque en el Misterio de la Creación. Hasta la próxima. Gracias.